La verdad que un gusto tenerte en el aire, pero para hablar de una situación muy delicada. Contanos un poquito, Malvina. Bueno, somos docentes en su mayoría los que estamos acá, afiliados a la OSPLAT, y desde octubre del año pasado estamos con todos los servicios prácticamente restringidos o cortados. Mirá vos, mirá vos. El 28 de agosto se llamó a una conciliación, sí, y están en este momento, de a cuenta gotas, ¿no es cierto?, restituyendo los servicios. Pero más allá de eso hay una realidad. Por ejemplo, en Concordia tenemos nada más que dos farmacias. Mirá vos. Vos te vas a internar y te piden un seguro de 10.000 pesos hasta que la OSPLAT no reconozca el servicio del sanatorio, después te lo devuelven. Pero tenés que tenerlo esos 10.000, ¿o no? Entonces vos tenés que dormir con los 10.000 pesos o más abajo del colchoncito por las dudas de que te pase algo. Sí, terrible. Estamos hablando de jubilados. Jubilados de la provincia de Entre Ríos. Que en un momento, por esas determinaciones y esos negociados que toman nación y provincia, pasamos a ser parte de una obra social a nivel nacional. Entonces, Nación no se hace cargo de nosotros porque somos jubilados de provincia. Y provincia tampoco se hace cargo de nosotros. Entonces, es una situación bastante... No, terrible. Terrible, porque aparte, qué sé yo, uno hay que decirlo, muchas veces el sector jubilado es el que más requiere del sistema de salud, y vos hiciste aporte durante el tiempo que eras activo, y hoy no poder utilizarlo, la verdad que te diría que es hasta vergonzoso. Seguimos haciendo aportes, porque nos están descontando, todavía nos están descontando, nos descuentan mensualmente de manera... así, matemática, diríamos, ¿no? Malvina, y cuando me contaste esto tipo mediación que tuvieron y se habilitaron algunas cuestiones a cuenta gota, como lo describiste, respuesta igual concreta no han tenido. No. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, que estamos acá convocados, entré a preguntar a la delegación y no tenemos especialistas, por ejemplo. No tenés gastroenterólogos, no tenés traumatólogos, hay claro, uno. Mirá vos. Cosas que son esenciales, ¿no es cierto? Pero yo digo, la situación nuestra se ve, en épocas normales vos la paliás, ¿no? Pero toda la angustia que te provoca el estar atravesando una pandemia, encima con todo este problema, en vez de estar, somos adultos mayores que dicen que nos cuidan. En vez de estar en nuestra casa, estamos pidiendo por un derecho legítimo que nos da nuestra constitución, que nos dan los años de trabajo, que nos dan los años de aporte, que nos da lo que estamos pagando mensualmente, que entonces derechos internacionales nos amparan. Malvina, la intención es que las autoridades, en este caso política, intercedan en esta situación. Esta es el objetivo de lo que puede ser la movilización o lo que están haciendo ahora, Malvina. Estamos pidiendo al gobernador desde abril que por favor nos reciba. Ahí está. Porque más allá de todo eso, nosotros fuimos docentes de la provincia a su cargo. Aportamos al IOSPER un montón de años. Y aparte de eso, somos jubilados de la provincia de Entre Ríos. Entonces, el IOSPER, ¿para qué se creó el IOSPER? Para dar atención a los trabajadores de la provincia de Entre Ríos. Fuimos trabajadores de la provincia de Entre Ríos durante 30 años. Seguro. Tiene que dar una respuesta acá y de manera urgente, ¿no? Al menos que nos atienda. Sí, al menos que nos atienda. Aparte hay una cosa muy importante. Nosotros estuvimos sacando la cuenta y somos, en base a lo que la caja de jubilaciones, y acá hablo por los 3.539 jubilados, porque hay activos y hay monotributistas y hay empleadas domésticas dentro de la obra social. pero este, nosotros sabemos que entre lo que nosotros pagamos y el aporte que hace la provincia a la obra social, se están mandando aproximadamente 6.000 pesos por cada uno de nosotros. Mirá vos, mirá vos. Mucho dinero el que se está recibiendo. Entonces, no sé, es decir, no es que vamos a que nos atiendan gratuitamente. Tenemos como un respaldo económico, diríamos así. Inclusive estamos a lo mejor aportando mucho más que no sé, lógicamente que por los años de servicio que tenemos a la docencia. Pero necesitamos a alguien que se haga cargo de nosotros, alguien que, de alguna autoridad, que se acerque a hablar con nosotros, que nos dé una respuesta, que nos ayude con todo esto que estamos haciendo. Perfecto, Malvina. Bueno, acá vamos a hacer fuerza para que esto pase. Yo te agradezco la comunicación. Te quiero decir que cuenten con nosotros para difundir cualquier novedad. Yo te agradezco mucho la comunicación y te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur. Gracias, Daniel. Es muy importante para nosotros esto que ustedes hacen, porque que la comunidad conozca cuál es la situación y el estado de abandono en que estamos un grupo de adultos mayores. Ahí está, aquí quedó muy claro, Malvina, lo explicaste muy bien. Te agradezco mucho y te mando un beso grande. Muchas gracias, chao, chao. Ahí está, ¿eh? Bueno.